fuiste mi querer, me pagaste mal, ya no te quiero ver. Fuiste mi vida, fuiste mi querer, me pagaste mal, ya no te quiero ver. No te quiero ver. Vete, vete, vete, vete, vete, me fuiste infiel. Vete, vete, vete, ya no te quiero más. Sigue por tu camino y no vuelvas más. ¡Cumbia! Sigue por tu camino y no vuelvas más.